muchos días y buenas gracias. ¡Mu! Estuvimos conversando con Leonardo Gorbax, diputado, mandato cumplido, uno de los autores y redactores de la Ley de Salud Mental. Le preguntamos qué es lo mejor que tiene la ley. Escucha, no te distraigas. Centralmente que promueve la autonomía de las personas, es decir, que termina con esta idea de la peligrosidad o de la inutilidad que existía como un prejuicio sobre las personas con padecimientos mentales, y la ley instala fuertemente el derecho a la autonomía, el derecho a la inclusión social, y eso implica la sustitución definitiva de los manicomios, es decir, si las personas no son peligrosas y si las personas pueden incluirse en la sociedad, no tenemos por qué atender ese problema de salud en particular como es la salud mental en un lugar apartado como es un asilo o un manicomio. La ley no está reglamentada todavía. Esperemos que se haga pronto. Leonardo, ¿qué pasaría si se aplicara la ley hoy? Las personas que hoy están bajo situación de institucionalización estarían bajo programas de externación, todas, en el ideal de que la ley estuviera funcionando en su totalidad, y las personas que a partir de ahora tuvieran problemas de salud no irían nunca a parar a un hospital monovalente, sino que podrían ser atendidos en la salita del barrio o en el hospital general sin tener que padecer ni del encierro ni de la estigmatización que implica tener que atenderse en un hospital psiquiátrico. Todavía hay que seguir luchando. Una ley no es una conquista culminada, es una herramienta, pero hay una pelea. La pelea es contra los intereses que van en contra de la democratización de los equipos de salud, que van en contra de la construcción de una red pública de asistencia, porque tienen sus propios intereses y sus propios negocios. Entonces lo que se puede hacer es estar alerta con eso y participar de todas las instancias colectivas de construcción de consensos que podamos. Gracias, Leo. Te digo Leo para ahorrar tiempo porque vos sabés cómo es la radio. Está bien lo que dijiste vos. Tenemos que lograr que se reglamente la ley. Tenemos que movilizarnos y participar, sobre todo los usuarios, los que estamos en tratamiento. Juntos podemos más. Y no nos olvidemos, los colifatos unidos jamás seremos vencidos. Chao. Hasta el programa que viene. No me dejen solos.